mi vida, tú me estás enamorando. Y yo te quiero solo a ti, regalita de mi amor. Me enamoré con frenesí, tú me has robado el corazón. Y yo te quiero solo a ti, regalita de mi amor. Me enamoré.